Olvidarme de tu amor si necesito verte por las mañanas despertando en mi cama. Mis errores te apagué al perderte y te he visto con otro, mi amor. Se ha roto mi corazón porque te he visto con otro. Más que yo, alguien de quien tú estás enamorada, oh no, no, que te hace el amor como quisiera yo. No cuidé de nuestro amor y me arrepiento. Olvidé los detalles que te hacían sonreír. ¿Cómo volver el tiempo atrás y arreglarlo? Muero de pena, muero de pena, porque hoy te he visto con otro. Quisiera yo.